muy, pero muy buenas noches, gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda, el programa. Estamos en vivo y en directo una vez más desde nuestra sintonía digital, ese lugar donde nos encontramos semana tras semana. Por suerte, dos semanas seguidas, así que un golazo. Vamos con dos semanas seguidas, no lo puedo creer. Después de esta racha, mini racha que veníamos teniendo, de faltar un poco a estar en el aire, disfrutando de esto que es lo que realmente, por lo menos en mi caso, disfruto muchísimo de hacer, que es el programa. Estamos en el capítulo 192. Mi nombre es Cristian Devoto. Voy a estar en lo que es la conducción de este programa. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda, las teclas en la co-conducción, negro. Muy, pero muy buenas noches, gente. Sí, dos programas seguidos, una fiesta. Hasta en Brasil estuvimos festejando hoy porque hacemos dos programas seguidos. Viste, la gente, no era por el mundial, obviamente. ¿Qué mundial? No sé qué estamos hablando. Yo hablo nada más del fútbol local hoy. Nada más. No puedo evitar mi sonrisa, gente. Sí, sí, estoy contento. Sí, porque volvió el rojo. Sí, por más que me critiquen por ahí, me chupo un huevo, gente. Números volvió el rojo. ¿Los números rojos? Digo. No, todavía no, ¿eh? Estamos en cero. Estamos en cero, no hay números rojos. Así que, gente, un programa tenemos hoy hasta las pelotas, como siempre, de material. Tuvimos que sacar cosas porque, bueno, esto es lo interesante, ¿no?, de hacer radio. Últimamente viene sobrando material porque vienen apareciendo muchas cosas y cada vez nos gustaría hacer más cosas, pero hay veces que el tiempo no te lo permite. Para hoy tenemos nada más ni nada menos que una nota que hice esta semana. Honestamente no la hice en principio pensando en pasar la onda, pero realmente era como para no desperdiciar, me parece a mí. Lo hiciste, pero, o quizás lo hiciste, ¿cómo se llama? Me sale la palabra. ¿Inconscientemente? Eso, palabra puede difícil. Ser, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, también la elección del personaje tiene bastante que ver con lo que es pasar a onda. Y con un personaje que a mí particularmente siempre me ha llamado la atención, sobre todo por su idiosincrasia. No, estoy hablando de Gillespie, gente. El señor Marcelo Rodríguez, bueno, me hice la escapada ahí a Radio Nacional. Y le hice una notita este martes pasado, así que hoy las vamos a estar escuchando, una nota donde pudo hablar de todo. Una nota semi, les diría, ideas en el estudio en algún punto. Te digo por la profundidad, ¿no?, de las cosas que se estuvieron charlando, así que una nota imperdible para hoy con Gillespie. Y además nos va a estar visitando nada más ni nada menos que la gente de Aura. Después de tanto tiempo, finalmente van a estar acá, junto con nosotros. Después de tanto tiempo de como que arreglar, pero como que no arreglar, ¿no? Como que sí, pero queda en el aire. Que venimos, que no venimos, que sí vienen, que no tenemos internet, no vienen. Cosas que fueron pasando, pero hoy efectivamente los tendremos aquí en piso. Hoy vamos a estar acá seguramente con Pablo Portela, que es la voz de Aura. Seguramente él va a estar, no sé qué más va a estar viniendo los chicos, si es que van a estar viniendo más. No sabemos si tenemos música tampoco, porque bueno, la semana pasada no esperábamos música y sacamos un gran acústico de La Condena de Caín, de quienes vamos a estar hablando justamente hoy, porque Bambi se hizo la escapada el sábado pasado al Uniclub y los estuvo viendo allí a los muchachos de La Condena de Caín, que hicieron una nota bárbara la semana pasada y un excelente acústico que yo realmente me quedé muy manija por no haber ido finalmente, pero me agarró mucha fiaca. Complicado, últimamente los fines de semana se me está complicando moverme directamente. Sí, bueno, estamos viejos, querés decir, bueno, Chito. Sí, pero ya moverme directamente, no es que ya ir al chino me mata, ¿no? Como ah, no, pero estás para trigo, negro. Y puede ser la edad. La edad, bueno, en algún punto también a todos nos llega, ¿no? Momentos que uno quiere salir más, momentos que quieres que sale menos, ¿viste? Bueno, a veces pasa. Nosotros siempre te traemos alguna que otra cobertura, alguna que otra crónica. La semana pasada estuvo la de Janina Mazzarella de A las 10, que también vino acá a hablar del tema de Pampa Yakuza. Así que siempre trayendo, digamos, nuevo material. Y gracias a Dios hay gente que también nos ayuda a nuestra vagueza, ¿no? De algún punto. Gente que quiere trabajar y que bienvenida sea, ¿no? Pues las ganas de hacer siempre están. Hay momentos que sí, momentos que no, pero hay que aprovecharlas en el momento en que están. Que entienden cabalmente de qué se trata Pasar la Onda, que es la premisa fundamental de nuestro programa. Y la idea de Pasar la Onda justamente también tiene que ver con que, digamos, a vos te llega algo, te llega una buena onda, la idea es siempre que la devuelvas, ¿no? Que se la pases a otro. Y bueno, la forma que tenemos de comunicarnos, por lo menos entre nosotros mínimamente, es lo que es el Facebook, que lo pueden encontrar como Pasa la Onda. Básicamente entran ahí a lo que es Google, ponen Pasa la Onda y aparece Facebook, Twitter, mail, que usamos sobre todo para las bandas, ¿no? Para que nos manden material. Claro, exactamente, porque ustedes mandan el material y los temas que nos envían ingresan en la rotación de 24 horas que tenemos y después van sonando a lo largo del día. Sí, qué lindo, ¿no? Poder disfrutar de la rotación 24 horas de radio, pasar a onda 100% música sin caretas. Esto no es todo, además vamos a tener como siempre nuestra agenda pasándoles fechas que van a estar aconteciendo este fin de semana, así que para que tengan una variedad de saber a dónde por choronga van, aparte de ver el partido y todo lo demás, también vamos a estar contándoles algunas noticias y encima tenemos la sección, esta onda la tenías, el delicatessen de nuestro programa, infaltable ya a esta altura del partido. Perlitas especiales. Como siempre, siempre ahí a pleno, bueno, bienvenidos. Gracias por estar del otro lado, siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo mientras estamos esperando que venga Bambi, porque va a estar ella con las redes sociales en un ratito. Así que bueno, hoy tienen la oportunidad de hablar con una mujer, gente, aprovechen la oportunidad, pasen la onda de esa manera. Nosotros abrimos el programa escuchando música desde abajo, estamos escuchando a Café Tacuba haciendo Dejate Caer y ahora arrancamos con algo que nos gusta un poquitito más, ¿no? Ese lindo rock. Esto es The Offspring haciendo Self Esteem, bienvenidos. Oh, a buscar algo que te pueda levantar de ahí. Otra vez, ven a mí. Desesperado vas a correr a llamar a esa mujer otra vez. Para que miro bien. Bueno, juegos. Envido. No quiero. Vení a mí, te dije. Bueno, gente, estamos escuchando Rock a la Orden dentro de nuestro delirio crónico y diario. Sepan disculparlo, sepan aceptarlo también, de alguna manera. Así es que estamos arrancando con nuestra agenda. Suena la gente de Rock a la Orden. Haciendo justamente Ven a mí, ¿no? Esto va a tener lugar mañana. Mañana viernes, obviamente. Si vamos a arrancar la agenda, va a ser por día viernes, ¿no? Se viene mañana ya, se nos viene el fin de semana. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué lindo decir así, ¿no? Gracias a Dios. Porque es como te sale así como argento pampeano por ahí. Con la S cansada, ¿no? Como que, oh, es una H. Claro, ya no llegás a la S, ¿viste? Bueno, la cuestión es que va a tener lugar la primera fecha de la agenda en el Cerveza Club. Nos vamos para Ramos Mejía, lindo lugar. He vivido allí en Ramos Mejía, la verdad que un gran saludo a la gente de Ramos Mejía. Un gran saludo también a Nati Palau, que está ahí ya desde el principio haciendo el aguante. Se viene un ratito la nota con Aura. Bueno, ella también forma parte del staff de Aura. Obviamente también te pasa la onda. Y de ellos se pueden encontrar las fotos de Aura. Exactamente. Y bueno, partes del video también. Hay mucho. Nati, tenés que venir a charlar. Hoy era tu día también. Tenías que haber venido. Como que estás faltando hoy, ¿no? Como sí, que... nos falta Nati. Bueno, Nati, un gran saludo. Y como decía, también un gran saludo para la gente de Ramos Mejía. Una masa, un gran lugar. Aguante el oeste. Yo soy de allá, he nacido allá, así que me sigo considerando del oeste. El Cerveza Club queda justamente ahí en Ramos Mejía, en Avenida de Mayo 1881. Y van a estar tocando Rock a la Orden, Alma Bouquet y El Mirador a partir de las 21 horas. Esto es mañana. Así arrancamos con nuestra agenda. Escuchando. Parece que no fuera la agenda, pero sí lo es. Esto no es esta onda no la tenías. No, no, no, si bien lo supo hacer, hoy no. Exactamente, te iba a decir eso. Justamente este tema formó parte de esta onda no la tenías, como para que se vayan dando una mínima idea de lo que es, si es la primera vez que nos escuchan, la sección esta onda no la tenías. La banda que lo está haciendo el tema es la gente de Philip DeMaria. Estamos hablando de Johnny B. Goode, en este caso la versión reggae más conocida por Peter Tosh, ¿no? En su momento lo pasamos este tema en esta onda no la tenías, y la verdad que es un fiel reflejo de lo que es Philip DeMaria como banda, que a mí, yo lo vengo diciendo hace rato, es una de esas bandas de reggae de las últimas que han salido que más me llama la atención. Que quieren poner algo nuevo, ¿no? Como una vueltita de rosca más, pero quizás más llevando más al lado del reggae también, ¿no? Sin alejarse de esa esencia. Sí, sin alejarse del roots. Claro, como que es una vuelta rara. Sí, interesante. Bueno, y si a vos te cabe esta idea y te gusta el reggae, puedes ir a conocer más reggae, porque nunca se está suficientemente lleno del género de lo que a uno le gusta particularmente, ¿no? Y si vos escuchás reggae, te recomendamos Philip DeMaria y podés ir a verla mañana viernes en lo que es Cultura del Sur. Esto queda en la avenida Mix 1066 en Temperley. También va a estar sonando previamente a los muchachos de Philip DeMaria, que ya están cerrando una fecha en un lugar como Cultura del Sur, que es un lugar por lo menos de nombre conocido. Van a estar junto con la gente de Kumina Reggae y Surations Roots. ¿Lo leí bien? ¿Estaba bien escrito? No estaba bien escrito en su momento, por eso lo escribí bien ahora para que puedas leerlo como corresponde. Nacho siempre ahí, en el detalle, en el punto, ahí es donde se encuentra parado Nacho. Gente, escuchamos a Philip DeMaria haciendo el cover Johnny B. Goode. Tocan mañana. Moviendo los hombros tipo maraca, pero en el buen sentido, ¿no? En el instrumento. Ah, como maraca, claro, mariposeando. En la semana me preguntaron en la radio qué música pasar. Me preguntaron, ¿cumbia pasás? ¿Y viste cuando decís? No, pero sí. Sí, porque tenemos sí, pasamos este cumbia. Tipo de cumbia. Porque hay cumbia que tiene otros condimentos diferentes más allá de lo que es la cumbia, de lo que es el género musical, sino que ya se parecen más asimilados para el lado del rock, por el lado que es para el lado de fiesta. Sí, en realidad yo creo que es cumbia no villera. Por ahí la el catálogo por ahí sería, no es cumbia villera lo que se pasa. Pero es cumbia más fusión, quizás lo veo más, sí, más fusionado, sí. Y entonces ahí como que ya deja de ser cumbia. Sí, que las bandas en general que pasamos de cumbia no, o que se encuentran, que cumbia, hacen cumbia, no son esencialmente de cumbia, ¿no? Claro, que hay un condimento más, una vuelta de fuerte más. Bueno, una de esas bandas es Viva la Flor, a quienes estamos escuchando haciendo Muchacha Bonita, este tema que te saca una sonrisa, ¿eh? Muchacha Bonita. Aparte me acuerdo cuando los transmitimos en vivo, la verdad es esa, los pueden encontrar el recital de los muchachos de Viva la Flor y también las otras 31 ediciones del Pasada Onda por los barrios allí en lo que es nuestra página. Resulta que a los muchachos los transmitimos justamente en una fiesta de la Flor y este viernes, es decir mañana, van a estar nuevamente y junto a Caracas Sunset, otra banda que ha sido objeto del Pasada Onda por los barrios también en allí en la fiesta de la Flor. Una banda venezolano-argentina que tiene una rareza, ¿no? Como la escuchás, como notás la unión, digamos, de Venezuela y de Argentina. Digamos. Y mexicano también. Es verdad. Había una linda cruz ahí de, en cuanto a lo que es reggae bastante, bastante actual, podemos decir, ¿no? También va a estar sonando la gente de Neo Roots. Y esto, como les decía, va a ser en la Fiesta de la Flor que queda en la que se hace, básicamente, en la capilla. Esto queda en Suipacha 842. La fiesta arranca a la medianoche. Un gran saludo a Brujito de la Flor y a toda la gente de la Flor. Una fiesta con todas las letras y seguramente muchas muchachas bonitas. Segundo programa consecutivo, estamos escuchando a los muchachos de Cultivo La Tierra, muy buena banda. Ya hablé demasiado de ellos la semana pasada, así que hay que ser equitativo, ¿no? Digamos. Hablemos poquito de ellos hoy. Claro, hoy les voy a hablar un poquito más de una de las bandas que va a estar tocando con ellos en la Cuadra Bar, Avenida Gagona 2595, en Ramos Mejía, desde las 10 de la noche. Y les voy a hablar un poco de New Garden, que es una de las bandas que los va a estar acompañando a los muchachos de Cultivo La Tierra. También va a estar la gente de Sin Fin. Y como les decía recién, New Garden es una banda que me tocó por casualidad conocer a justamente a uno de los integrantes. Y es una banda que está hace un montón de tiempo laburando desde San Justo, ¿no? Son de allá justamente, son locales los muchachos de New Garden. Van por un palo más por ahí, más rockero, ¿no? Que Cultivo La Tierra. Cultivo La Tierra, si bien es rockero, no es tan, es más de fiesta, podemos decir. Y los muchachos de Soundgarden son como más rockeros, ¿no? Más tirando a el palo más alternativo, podemos decir. No me hago un Cultivo La Tierra en la Cuadra. Me llama la atención eso. Yo hace un tiempito estuve ahí en la Cuadra y justo ese día tocaba Cultivo de la Tierra, pero yo me tenía que ir a ver a Santana. O sea que más que te lo haces, te lo acordaste, digamos. Me lo acuerdo, no los vi, pero sí me los crucé a los pibes en un momento. Así que bueno, gente, una linda fecha, una más allá por el oeste en lo que es La Cuadra Bar suena Cultivo la Tierra, van a estar presentándose así, así se dice, desde las 22 horas. Se estira, es no tragar nada, es tragar saliva. De una película que nunca termina, solo cambia el reparto. Los protagonistas, el final es abierto. ¿Sabes cómo viene? Ser este suspenso, el que me mantiene despierto, en ebullición constante, prestando atención a todos los detalles. Una bolsa llena de palabras que no pesan nada. Y que ya no mata. Una flor sin perfume, una foto sin luz. Vos siempre cargando con la misma cruz. Cruzar las tinieblas y la oscuridad. No me tomes la mano, yo no miro para atrás. Oh, oh, oh. Escuchando Azteca Tupro, última fecha para lo que es el sábado. Presentación oficial del disco. Viernes. Sí. Presentación oficial en la trastienda. Yo, el tener el sábado ahí para leerlo me complica todos los tiros. Esto me ha pasado cuántas veces, Llanero. Y van 192 programas, ponele 194. Che, un poquito más de fe. Un poquito 189. Ahí puede ser. Bueno, la cuestión es que Azteca Tupro protagoniza la última fecha de viernes, mañana, y van a estar presentando su nuevo disco. Vinieron acá en su momento, vino Dani, vino Pape, baterista y bajista de Azteca Tupro, a presentarnos acá el disco homónimo que ya salió hace un tiempito, pero ahora hacen la presentación oficial en lo que es la trastienda, que queda en Balcarce 460 en San Telmo, ¿no? Y el tema es que es a las 23 horas, raro para lo que es la trastienda, ¿no? Bueno, yo raro y se me hace que puntual. Sí. No, porque me parece que es en punto a las 11 y no sé, terminada a la 1, calculo, como máximo. Sí, no creo que sea muy tarde porque no es un lugar que se estire mucho, ¿no?, en el horario. Es como un horario intermedio para lo que es la trastienda, me parece. Claro, porque por lo general suelen arrancar más tipo 9 de la noche. Bueno, la cuestión que un gran, gran disco de los Aztecas Tupro, le mandamos un gran saludo a los chicos. La verdad que siempre que los vamos a ver también, es una masa, tocan todo, así que les recomendamos que si no escucharon todavía el disco Aztecas, lo escuchen. Por lo menos en este caso haciendo Las Puertas, y mañana vayan a verlo en vivo a la trastienda. ¿Tenemos que vender el programa? ¿Hace falta? ¿Es necesario vender siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar el que vos lo decidas. Elegí vos. Para que los sueños que nos hagan realidad. Esta es la historia de aquel viejo. sembró una utopía que a muchos clarificó. Primera fecha de sábado, escuchamos a Desinhibidos haciendo viejito el tema que levanta poco entre las multitudes. Vamos a ser sinceros, ¿no? Estamos hablando de bandas en el under y uno ve, va a haber bandas y sabemos que no hay tampoco así una muchedumbre tipo River, pero es el momento en que se arma el pogo, literal. Pero seamos realistas, ¿no es más lindo el pogo en el under que el pogo masivo, digamos? Porque el pogo masivo es como que muy lindo por cantidad, pero como que perdés, ¿no? Es más violento. El pogo como que la banda under es como más entre conocidos, es como más sentido. Es más sentido, en eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, los muchachos de Desinhibidos van a cumplir 5 años como banda. Bueno, nosotros tenemos 4 años de programa. La última, una de las últimas formaciones de Desinhibidos tocó en vivo después de mucho tiempo, justamente en uno de nuestros primeros, si no fue el primer acústico de Pasar la Onda. Me mataste, eso fue en la radio. Estabas todavía. Por eso te iba a decir, eso fue en Ituzaingó. Exactamente, fue en Ituzaingó, me acuerdo que volvimos en el tren con los chicos, estaban ahí tocando, y se nos copó un muchacho a tocar un tema de qué, Dread Malay. Se copó a tocar Tú Sin Mí y se puso ahí Pato también a cantar. No, sí. Bueno, eran los principios, ¿no? Bueno, la cuestión es que Desinhibidos cumple 5 años y lo va a estar festejando este sábado junto con La Furia de Petrusa, otra banda de la cual me vienen hablando mucho y tengo que escucharla realmente porque es de gente conocida, amiga. Entonces, no es que solo por eso escucho música, ¿no? Pero viste cuando decís, si te la recomiendan mucho por algo es. Puedes este sábado hacerlo. Exactamente. En el Uniclub, Guardia Vieja 3360 en Abasto a partir de las 8 de la noche. Una primera fecha, creo que es la primera fecha que hacen los chicos de Desinhibidos en el Uniclub, como propia, por lo menos. Me mataste. Desde acá les mandamos un gran abrazo a los chicos de Desinhibidos. Suenan haciendo el viejito en la primera de la gente. De... La yumba, salía así como ¿qué pasó? Casi gol, ¿qué pasó ahí? ¿Qué estabas viendo el partido de repetición de hoy? Eso parece otra cosa. Si pasó, no fui hacia una apología tremenda. No, me quedé pensando en cuál era el nombre del tema. Porque tenemos las dos. Superficie de lo absurdo, me parece que es el disco, te iba a decir. Exactamente. Malas costumbres es el tema que estamos escuchando. Ya está aquí, Bambi, Bambi, bienvenida. Ya sos parte del staff. ¿Cómo te sentís en este momento tan importante de tu vida? Bienvenida, Bambi. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenida a vos. Bienvenida a vos, claro. Sí, no, pero sí, bienvenida yo, gracias por venir. Gracias por estar. También estamos robando a diferente gente que está ahí haciendo cosas. Una rubia también, ¿viste? Una rubia también, bien, estamos en el prototipo. Como yo le decía a la gente, pueden escribirnos a través de lo que es el Facebook, a través de lo que es el Twitter, porque van a estar hablando con vos, o sea, es un atractivo más. Sí, sí, sí, no me van a ver, pero bueno, me van a tener que... Pero te pueden chamullar. Sí, chamulla en total. Hay vía libre acá, sola, así que tranquilo. Esa es la idea de... Bueno, tampoco es que estás en oferta, ¿no? Claro, ¿no? ¿Te la trajimos para qué? Claro, si te vas a dar oferta por el precio, ¿viste? Acá claro, no, gratis sí. No. Bueno, para que sea todo para la radio después. Decinos jugando y después, bueno, tiramos el... Solo todo, que todo suma, es una pasada de onda más. Bueno, gente, estamos escuchando la Yumba, como les decía recién, haciendo Malas Costumbres. Van a estar tocando junto con Mil Delirios en el Viejo Correo. Nos volvemos a ir para lo que es Zona Sur, en Temperley, en Mix 1359, desde las 9. ¿Cómo está el sur con las fechas, eh? ¿Cómo está el sur a pleno? Se está poniendo el sur, ¿no? Como que el frío le viene bien. Sí, y el rock, sobre todo, ¿no? Sí, no, el frío me refería al invierno. En esta época aparecieron más fechas, ¿sí? Sí, en verano es como que desaparece un poco. Bueno, una cuestión rara. La cosa es que está sonando la Yumba, una gran banda, en este caso haciendo Malas Costumbres. Hace un rato, es una noche bastante, bastante llenita hoy, ¿no? Porque ya les dije que está la nota con Gillespie. Ahora, en un ratito nomás, va a estar viniendo la gente de Aura. También en un rato, pero por ahí un poquitito más tarde. También tenemos noticias. Bueno, hay una banda para hoy. También está la cobertura por Bambi de la gente de La Condena Caín. Pero mientras tanto, estamos en la agenda, y estamos en la agenda de sábado. Es decir, este próximo sábado podés ir a ver a esta banda que está sonando, que se llama Onda Vaga. Mucha gente ya la conoce, obviamente. Mucha gente lo conoce, mucha gente lo sigue, ¿no? Que son como fanáticos. Lleva un público, han salido de gira, han estado de gira en Europa, también les está yendo realmente muy, pero muy bien a los muchachos de Onda Vaga. Es una de esas bandas que la pega en Europa que decís, ¿por qué acá no? Digamos, como que no entendés la reciprocidad que tienen. Bueno, como por ejemplo, Él mató a un policía motorizado. También es una banda que afuera en España, por ejemplo, la rompe. Bueno, ahí trae controversia también, pero... Problemas con el nombre, ¿no? Un par de problemas, pero bueno, pero le va muy bien. O sea, si va a hacer una gira en España y no es la primera vez que la hace, quiere decir que le va bien. Igual que a los muchachos de Onda Vaga, que van a estar en un point muy, pero muy interesante, sobre todo en lo que es zona oeste, van a estar en el Auditorio Oeste. Esto queda en la avenida Rivadavia 17.230 en Aedo. Y también va a estar otra banda que en algún momento seguramente vendrá a pasar la onda, que es la gente de Laudano en Canciones, banda que ha llegado a través de lo que es el mail, gracias a toda la gente de prensa que mandan. Ya vamos a estar agendando fechas, porque debo fechas por todos lados. por todos lados. Después tuvimos complicaciones, así que bueno, estamos acomodándonos, trabajando por ustedes. De a poquito vamos saliendo y una de nuestras formas de salir es por lo menos mostrándoles y contándoles quiénes van a estar tocando este fin de semana. Onda Va es un claro ejemplo de ellos. No, que no es la situación, como que queda bueno, como que queda. La idea es que, ahí. Claro, sí, bueno, estamos en radio, ¿no? Pero la idea es que, digamos, vos me decías el juego. Vos sabés de qué venimos. No era un chiste para radio, pero sí, venía. Sí, sí, salimos al aire. Dale. Bueno, ahora ya no tiene tanta gracia igualmente. Pero bueno, no importa, gente, estamos en nuestro programa, ya saben que somos así, no lo vamos a andar disimulando, no la vamos a andar careteando, no es nuestra idiosincrasia, es sumamente pasarles la onda. O simplemente pasarles la onda. Que. La idea que vos te llegue del otro lado, que escuches algo, que digas qué pelotudos son estos pibes, que comentes algo ahí en el feed y decís, loco, no se puede con esta gente, no se puede vivir así. O decís, bueno, che, la verdad que muy buen programa. Pueden hacer lo que se les cante el toro, básicamente. Para eso están las redes sociales, ¿no? Uno es libre de expresarse. Exactamente, no buscan en Facebook, pasar la onda, no tienen. No buscan en Twitter, pasar la onda, no tienen. No buscan en Google, pasar la onda y salen todas más fácil todavía. Exacto, esa es la mejor, esa es la que siempre recomendamos. Estamos escuchando Escalando Peldaños, una banda de la hostia. Van a estar haciendo una nueva conga. Esto va a tener lugar en el Club Premier, en Campichuelo 472, en Caballito, desde las 21 horas. En realidad, para mí esto va a ser un poquito más tarde, honestamente. También va a estar tocando la gente de Sabañón y La Cosa Rock. Pinta fiesta. Pinta fiesta, varias bandas, Club Premier, sabés que no va a arrancar a la una, a la 21 abrirán puerta, arrancarán a entrar los instrumentos, ponele. Sí, los plomos van llegando, se van acomodando los muchachos, también van descorchando las primeras birras. Fiesta, gente, fiesta, segura, de la mano de Escalando Peldaños, que en este caso está tratando de que salga el sol. Yeah. buena banda, qué buena banda Jauría. Me acuerdo cuando salió el primer disco de Jauría que me lo devoré. Y este disco me costó un poquitito más. A mí me cuesta, le estoy dando como otro gustito ya, pero me sigue llamando la atención el tema de la voz, como una dificultad que tengo ahí. Es que ahí hay voces, no es solamente, me parece, la voz de Ciro, que de quien también vamos a estar hablando algo dentro de un ratito. Última fecha del sábado, fechón. En Momo Rock nos vamos para el oeste, Avenida Juan Manuel de Rosas, 9252 en lo que es La Ferrere. También estamos hablando de Ruta 3, ¿no? La famosa Ruta 3, bueno, ahí la van a encontrar la continuación de Alberdi también. Ahí agarrás Alberdi derecho, pum, y te vas a ver a Jauría junto con Catupecu Macho. No sé bien cómo es en este caso el tema del orden, si viene Jauría después Catupecu o Catupecu después Jauría, porque Catupecu está festejando los 20 años también. Se me hace que es Jauría Catupecu. Se me hace. Igual, es una fecha para ir temprano porque las dos bandas están re buenas. ¿Cuánto vas a perder? No te lo puedes perder. Te vas ahí, te tomas un par de birras, te ves dos bandas como son Jauría y Catupecu Macho. Oh, que suenan, puff, como Lacan. Bueno, gente, esta es la última fecha que tenemos para el sábado. Este fin de semana, bueno, todos saben, arranca el Mundial, ¿no? Todo el mundo está pensando en eso. Y mucha gente no ha hecho fecha este fin de semana, domingo, día domingo, pero igualmente, porque siempre hay un pero, nosotros encontramos una fecha para pasarte este domingo, que es justamente de la gente de Bacanal Vudú, que va a estar tocando junto con Iram y Nax en el Rosedal de Palermo, en Puerto Presidente Montt y Kennedy, a partir de las 15 horas, ahí donde está el Rosedal, ¿no? ¿Qué te pasa, huevón? Salió de chileno de Puerto Montt, ¿no? Como que si una vez pensé igual cuando lo veía. Sí, es como que se tiene en el monte, es como que se me va eso. Bueno, gente, así terminamos con la agenda. Suena nada más ni nada menos que Jauría haciendo Niños de Cristal. Quédate ahí, pebete, pebeta. Esto recién arranca. Hola, ¿qué haces, che? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Te pasé la vida re poma, re bien. Me siento súper feliz, boludo. Bueno, bien, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás laburando? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy laburando en un local de ropa y la verdad que me encanta porque puedo hablar con mucha gente y me siento muy bien. Mirá, ¿y vas a laburar así como estás ahora, no? ¿Esa remera de Ramones? Sí, esa remera me la compré ahí en el local donde trabajo yo. Ahí justo ahí donde estaba, viste, que está toda la zona en el local, es así, mucho verán. Por suerte viene gente linda al lugar. Y hay muchas enfermedades así, muy justo de música, de grupo de rock. ¿Y eso? No, esta revista está re buena, ¿viste? La tiene todo el mundo, está re buena. Sí, por eso me llamó la atención. ¿Por qué todo el mundo tiene esa remera, verdad? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es eso, no? ¿Qué cosa? El logo ese, ¿sabes qué? De los Ramones. ¿Quiénes son los Ramones? Los Ramones, el grupo. ¿Qué es un grupo de gente? Hay que... ¿es un grupo de gente que hace ropa? No, es un grupo de música, de punk. Son esas loquitas que están con el pelo para arriba, ¿no? Nena, vos entendés algo de la vida. ¿Cómo haces esa remera si no sabes lo que es? ¿Qué venden en ese local? Ropa, ya te dije. ¿Pero venden en el local lo que están ropa, vendiendo? Ropa que está de moda. Pasalaonda.com.ar 100% música sin caretas. I'm sure that she's back. vamos entrando en clima, ¿no? Este tema, la música te va llevando al clima de lo que se viene ahora en nuestro programa. Esto es algo que no suele pasar habitualmente en nuestro programa, que es de traerles notas grabadas. En este caso, Mísera Escapada, como contaba al inicio del programa, a hacer una nota con nada más ni nada menos que con Gillespie, que es a quien estamos escuchando, de hecho, sea de paso, ¿no? ¿Cómo suena, no? ¿Cómo se disfruta el groove, digamos, que tiene? Lindo, jazz. Bueno, creo que en la nota te puedo decir que hablamos de todo. Se habló de escritura, se habló de música, se habló de radio. Creo que es una nota, para mí, sin desperdicios. Critíquenla, pueden hacer lo que quieran con la nota. Lo interesante es que se le preste atención, ¿no? A las cosas que dice Gillespie, con la naturalidad que habla, la verdad, que un personaje divino, porque desde el primer momento, en el momento que lo encaré y fui a preguntarle si podíamos hacer una nota, la mejor. Me dijo, hoy no, la vez que lo encaré, el día que fui a preguntarle, me dijo, hoy no, porque hace frío, estaba complicado con la garganta, se cuida el hombre, ¿no? Pero de entrada me dijo, venite la semana que viene, la hacemos arriba en el estudio, pasá directamente, me abrió las puertas, digamos. Y totalmente fuera de personaje, ¿no? Se puede decir. Yo creo que, no sé, estaría como difícil ponerlo en el personaje. Creo que no hay un personaje. Es Gillespie, es así. Él. Exactamente. Bueno, gente, aquí la nota con nada más ni menos que con Gillespie. Espero que la disfruten. Que nada, estamos junto acá, a mi izquierda, sentado al lado del señor Gillespie. Antes que nada, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Son buenas? Vamos a empezar por ahí. Sí, son buenas. Sí, la verdad que sí. Sí, porque bueno, me agarrás terminando el programa estuvo bien. Generalmente, cuando terminamos de hacerlo, quedas con la sensación de la tarea cumplida. Con esa adrenalina, ¿no? Digamos, sí. Es como que te sacás un poquitito toda la... ¿Le sigue generando todavía algo de ruido antes de hacer un programa? No, para nada, no. No, por ahí me pasa a veces con la música, ¿viste? En determinados auditorios o digamos, públicos que no conozco tanto, ¿viste? Por ahí en algún lugar nuevo, en un lugar del interior o... Pero, no, con la radio ya no me pasa. ¿Cuándo terminás, digamos? O sea, antes de entrar al programa, tampoco ya. Eso ya está, digamos, a esta altura del partido, ya lo tenés recontra superado, digamos. Sí, aparte la radio es muy... Es fantástica la radio, porque no... Digamos, vos estás, en definitiva, estás en una habitación y con las 5 o 10 personas que son siempre las mismas todo el año... Luego no tenés la conciencia de la gente, si hay miles de personas o lo que fuera escuchando. ¿Viste? En cambio, cuando subiste al escenario, las visualizás. Ves que hay un tipo de bigotes, ves que hay uno que te hace con la mano, te voy a fajar. Haciendo gestos. Claro, uno que bosteza. Que te tira algo. ¿Viste? Eso no pasa. No, viste, vos vas viendo, por ahí te distraes o podés tener... O te dicen, vino Lito Vital, está en la primera fila, bueno, por ahí te puedes poner nervioso. Pero en la radio no. En la radio ya no te pasa. Y hablando justamente de radio, ¿cómo viviste este cambio, no? De a estar, digamos, tantos años por ahí, ¿no? Sí. En lo que fue Rock and Pop, a pasar a Radio Nacional. ¿Cómo lo viviste eso? Bueno, yo particularmente lo viví bien porque... Mis últimos años en Rock and Pop fueron bastante complicados. ¿En qué sentido? En el sentido de que de la radio se fue Pergolini, que era el artista más importante que tenía la radio. Chau. Y para el agujero que dejó Mario desencadenó como una especie de dominó, en donde yo hacía un programa en este horario. Y me tuve que ir a las 6 de la mañana. Eso me llamó mucha atención, ¿no? Entonces mi cuerpo y todo mi ser la pasó muy mal. La costumbre, ¿no? De estar, digamos, tanto tiempo. Y bueno, o terminar de tocar en un club de jazz a las 2 de la mañana y a las 2 horas estar arrancando con la noticia de vudú, qué sé yo. Claro, igualmente, sí, imagino que... No hay, para mí fue espantoso, digamos. Lo padeciste, digamos. Lo padecí, padezco mucho. Yo

random que con suerte y bienvenido al deseo de tener revolución hasta la muerte. Cada paso un falso está tentando. Cada día en tu vida una bendición y el secreto es no tenerlo. Respeto, amor, una nación y sentir mudar de cara al sol verdadera libertad. Revolución. Es tiempo de revolución. Constantemente estás. Buscamos y encontramos consecuencias de un pasado que nos está acercando. Cada paso en falso es la tentación. Cada día en tu vida una bendición. Y el secreto es no tenerlo. Respeto, amor, una nación y sentir mudar de cara al sol verdadera libertad. Revoluciones como fortalecerse, canalizando el dolor. Un encuentro es un acierto en tiempos de revolución. Es como fortalecerse, canalizando el dolor. Un encuentro es un acierto en tiempos de revolución. Sección noticias de Pasar la Onda. Recién pasó la nota con Gillespie, esperemos que les haya gustado, ¿no? Bastante, fuimos por varios lados, como dijimos antes. ¿Hacía cuánto no sonaba una nota grabada, digamos, ¿no? Así de esta manera, como que teníamos tanto tiempo libre, digamos. Claro, sí, estamos en el programa, tenemos que volver en algún punto, ¿no? Sí, como que fue una pausa rara, un recreo ahí que nos tomamos que inesperado. Sí, porque nuestro programa, como sabrán, si son de escuchar el programa, tiene un ritmo bastante vertiginoso. Estamos casi todo el tiempo saliendo al aire. En este caso, salimos al aire, salió mi voz en este caso al aire, y nada más ni nada menos que la de Gillespie. Entonces nos tomamos una pequeña pausa. Pero es el momento de hablar de noticias. Estamos escuchando Ataque 77, haciendo ¿Qué nos sucedió? Desde su último disco, digamos, de canciones nuevas, podemos decir. Sí, el último disco original, digamos, la banda, ¿no? Claro, ya con la banda, sin Ciro Pertusi. Bueno, la cuestión, mientras va llegando la gente de Aura, le mandamos un gran saludo. Ahora va a estar saliendo a hablar en un ratito con nosotros. La cuestión tiene que ver con un hecho que se dio en un show en el Teatro de Flores, en el cual, bueno, todos sabemos que cuando vas a ver una banda de punk o de ahí para más para arriba, digamos, en cuanto a género, se suele dar el tema de hacer mosh. ¿Qué es el mosh? Bueno, para el que no sabe, mosh es cuando la gente va surfeando, digamos, arriba de las cabezas de la gente y se va pasando los cuerpos, digamos, digamos, poniéndole clima a la fiesta. El chaboncito va pasando por arriba con todos con la mano de correr, este puto... bueno, y bueno, en un momento a Mario Martínez, el cantante hoy por hoy de Ataque 77, le saltó la térmica en el buen hecho de la palabra, porque vio que en esto también se puede llegar a lastimar a alguien, lo cual es algo real, ¿no? Porque hay una persona pasando por arriba de las cabezas de la gente y cuando baja puede llegar a caer mal. Bueno, está la gente de seguridad que por lo general los agarra cuando van hacia el escenario, pero puede llegar a pasar algo y bueno, se calentó Mariano y dijo, bueno, gente, empecemos a cuidarnos entre todos, más teniendo en cuenta la cantidad de cosas que han pasado, ¿no?, en el rock. Y ahí hubo algún que otro que no le gustó mucho esta reacción de Mariano Martínez y lo trató así de careta, de ¿qué te venís a hacer ahora? Y le hizo el gestito de, ¿estás tomando? Estás duro. ¿Estás duro? Lo hacemos con la manito, todos sabemos cuál es el gesto, ¿no? Así como que estás poniendo plata, pero no, que es para arriba. Digamos. Exactamente, que solo va para arriba, nada más. Y bueno, ahí se calentó más para el carajo Mariano Martínez y le dijo así directamente, ¿te crees rebelde porque tomás merca, Gil? Lo cual, a mí, me parece muy, pero muy bien el hecho de que se marque que no por consumir drogas vas a ser más rockero, vas a ser más pija, vas a ser... lo que sea que en tu cabeza o en la cabeza de mucha gente consideres rockero, ¿no? Así pasó lo de la renga, por ejemplo. A mí me gustó la frase completa que dijo Mario Martínez, ¿te crees rebelde porque tomás merca, Gil? Para ser rebelde tenés que estar lúcido. Exactamente. Muy buena. Ese es el punto para resaltar, me parece. Muy buena reflexión de ahí de Mariano. También salió, nosotros de acá por lo menos, yo lo banco, sobre todo en este tema, en el tema del mosh, es parte de... discutible, digamos. Es folclore nacional. Es folclore, folclore del rock, o sea, vos sabés que vas a ver un recital de punk, sabés que adelante va a haber bondi, lo sabés, porque siempre pasa. Entonces está en vos elegir si vas para adelante o no, son cuestiones. Pero en este tema, yo lo recontrabanco, porque la droga no te hace más inteligente ni mucho más lúcido ni nada. Para estar para ser revolucionario, para hacer cosas de en serio, tenés que estar lúcido. Así fue que se armó toda esta discusión y esa era la primera noticia que les queríamos contar. Y ahora pasamos a otra noticia, ¿no? A otro lado. Nos vamos de lado. Pegamos volantazo. Volantazo mal. ¡Hot! Seguimos en la ruta. Le metemos así el circulito con la mano apretando bien el volante. Qué lindo. Tocando bocina de paso. ¡Tit, tit, tit! Bueno, y ahora empezamos a hablarles de Queens of the Stone Age, que confirmó que van a estar nuevamente en nuestro país. Vuelven a tocar este año presentando el CD Like Clockwork, que es el último trabajo que contó, por ejemplo, con la colaboración del hombre de Foo Fighters, el cantante de Foo Fighters, que en este momento se me está recontra escapando. Me mataste. No me acordaba que había tocado tampoco. Cantante de Foo Fighters. ¿Quién es el cantante? Dave Grohl. Dave Grohl. Ahí está. No me acordaba. Esto me tenía así en la nuca porque no me acordaba tampoco que había estado en el CD. Estuvo participando como baterista. Bueno, acá Queens of the Stone Age le ha ido muy bien. La gente le gusta muchísimo. Y el 2 de octubre van a estar presentándose en el Luna Park, nada más ni nada menos. Así que a meterle pata con las entradas porque van a volar. Patas saladitas, ¿eh? Se habla de entre 300 y 700 pesos. Un billetín. Se vienen precios caros, ¿no? Ya dijimos en el programa pasado de los Rolling Stones que se rumoreaba ya de 1.500 pesos más o menos. Ahora ya estamos hablando de Queens of Stone Age entre 300 y 700. Yo creo que para un show internacional cotizado a dólar, ¿no? Obviamente creo que es el promedio, ¿no? La semana pasada justamente marcábamos el hecho de que Escape viene y las entradas van a estar en 230 pesos. Es decir, ven que se puede, ¿no? Se puede bajar un poquito el precio en las entradas. ¿Cuestión de voluntad, decís vos? Es cuestión de querer un poquitito y, bueno, de no llevarse tanto en las arcas, que seguramente tienen, y muchas, los Queens of the Stone Age. Pero lo interesante es que vuelven a nuestro país. Los escuchamos haciendo Fairweather Friends. One day when we're far away from everything. Bueno, estamos escuchando a Las Pelotas, estamos escuchando básicamente la voz de del gran Bocha Sokol, y lo digo ahora y lo decía antes también, porque no es grande ahora porque falleció, en grande fue siempre el Bocha. Creo que se nota mucho la ausencia en Las Pelotas. Creo que por Las Pelotas tenía como esa bipolaridad, digamos, ¿no? Esas dos personalidades que eran lo que es el Bocha y lo que es Da Funcho. Como que uno era más arriba, más... Sí, más por ahí, más tirando a rocker, digamos, como más rompiendo, ¿no? Claro, más cebado y más tranquilo era. Claro, sí. Y bueno, ahora, de hecho, ya los últimos años de vida el Bocha ya no estaba en Las Pelotas. Y se había tirado más para hacer su palo, con el vuelto, que era más de, tenía mucho más que ver con impronta de él, ¿no? Pero la cuestión de estar escuchando al Bocha tiene que ver con que se va a estar sacando dentro de lo próximo, no se sabe exactamente cuándo, pero se va a estar haciendo un documental de la gente de Las Pelotas justamente hacia el Bocha, lo cual me parece excelente. Me parece excelente que se hagan estas cosas, o sea, no solo con el Bocha, con el Flaco, con Papo, con todos los próceres de la música que hemos tenido, que se nos han ido en el último tiempo, porque hemos perdido unos cuantos en el último tiempo. Me parece que hay mucho material encanutado que debería abrirse al público, no esperar que aumente su valor. Eso me hay que aprovecharlo. Sí, esto es una de esas ocasiones. Aparentemente el documental que se está armando viene directamente desde el seno de Las Pelotas, ¿no? De la gente, de la banda, del entorno que estaba junto con el Bocha. Y un material que va a estar saliendo en lo próximo, no se sabe todavía cuándo. Aparentemente sería para septiembre, octubre, noviembre de este año. Y un material, obviamente, que creo que desde acá vamos a valorar nosotros, no solo nosotros, sino toda la gente que le gusta Las Pelotas y que le gusta el rock nacional, hablando con imágenes inéditas de él mismo, ¿no? Recordándolo como se merece, porque la memoria no es en un solo día, sino que la memoria tiene que estar siempre. Hablamos de Limp Bizkit, que es la banda que estamos escuchando, en este caso siendo Ready to Go, que es el adelanto de Stampede of the Disco Elephants, que es un nuevo disco que van a estar sacando dentro de un tiempito. Pero hace un tiempo hablábamos de que Fred Durst, que es el cantante, ¿no?, de la banda, decía como que con los nuevos materiales que estaban sacando no querían hacer algo comercial. No, este caso es una cosa rara, digamos, ¿no? Como que vuelve, se puede decir. Exacto, es como que esa idea quedó rebotando entre ellos y ahora salieron con la novedad de que van a estar sacando el sucesor de Gold Cobra, que fue el último disco que grabaron, únicamente en cassette. Sí, cassette, así, la cintita, esa cosita que usábamos con el lapicito y demás. Y no de venta masiva encima, ¿no? Como que solamente en los recitales que van a estar dando en las giras que están realizando en este momento sobre el disco nuevo Stampede of the Disco Elephants. Sí, es como una promoción de venta más, ¿no? También me parece en algún punto es llevarte, ¿no?, a volver a usar el pasacassette o a la experiencia analógica como ellos mismos la definían. Pero también sirve de alguna forma como para decir, te damos un condimento más para que vengas a ver a la banda. Es el momento para comprarte DK, te digo. Como que sí. Claro, empezás a sacás copias y te haces un lindo billete. Sabes, el billetón que juntas. Pero sí, me pareció raro verlo esto, como hablan del tema del cassette, como que volvés a juntarte con tus amigos, ¿no? Volvés a rememorar esos momentos y decir, el cassette no es tan viejo tampoco, ¿no? No, bueno, pero en la escala evolutiva, digamos, de los formatos de música, sí, está bastante viejito ya el cassette. Sí, en ese tema sí, pero no tenía tanta diferencia sonora, me parece que era más pérdida lo que tenía, no como en el caso de lo que es el disco de pasta o... Ahí estaba la posta sonora, digamos, eso, a eso te referís. Claro, en el cassette tenías mucho ruido. Sí, se perdía un poco, pero por el lado que lo encaran el hecho de juntarte con tus amigos, creo que hoy te juntás en una casa y después escuchas música igual, o puedes compartir el iPod o lo que sea que tengas como reproductor de música, no va por ahí tanto. Sí, me gustaría saber cuál es el valor de esto, ¿no? Porque... Si o te matan o te lo venden a un precio normal, digamos, razonable, acorde a lo que es un cassette y por hoy que tenés la pérdida de sonido. Habría que verlo, lo que sí es interesante es el hecho de plantearlo. Es algo diferente, ¿no? ¿Quién te saca hoy por hoy un cassette? Nadie. Por ese lado estoy de acuerdo. Por ese lado lo bancamos a los muchachos de Limp Bizkit y ya saben, va a haber cassette, así que si tenés un viejo Walkman ahí en tu casa, sácale el polvo, limpialo un poquitito, fíjate si funciona y también fíjate si conseguís Stampede of the Disco Elephants, que es lo nuevo que se viene de Limp Bizkit y sale en cassette. Esperando estamos escuchando a Molotov. Seguimos en el capítulo 192. Ya están acá los chicos de ahora. En un ratito nomás vamos a estar hablando. Me encanta porque levanta la mano, no está, como si estuvieran filmando. Porque todos lo ven. Sí, sí, está acá, está acá. Bueno, les cuento que está levantando la mano acá Pablo. Un chiste. Pero me llamó la atención. La cuestión tiene que ver con la última noticia que les vamos a traer para hoy. Estamos, como les decía recién, en el capítulo 192. Queda un ratito, se viene la nota con los chicos de Aura. Queda más todavía porque vamos hasta las 12 de la noche. Recuerden que tenemos hoy a nuestra, digamos, podemos decir, de red socióloga. Sí, intentando amigarme con el Facebook, con el Twitter, pero de a poco acá voy poniendo info y demás, data. ¿Cómo te vienes sintiendo con la máquina? ¿La conoces, la máquina? Por lo menos tenés la misma. Sí, al menos tengo la misma. Pero bien, bien. Igual tengo que agitar a la gente, porque me parece que están un poco dormidos o no sé si se tomaron mucho. Despertate, guachín, y empezá a comentar ahí a través de lo que son las redes sociales, que ahí está Bambi. Tenemos una rubia para que hables hoy, loco, no te puedes quejar. Dale, apurate, flaco. Te esperas. Bueno, la cuestión es que estamos escuchando a Molotov y lo que están haciendo es lagunas mentales. Esto tiene que ver con el nuevo disco que saca Molotov después de 11 años. ¿Qué saldrá el nuevo CD, no? ¿Qué vendrá el nuevo material que tan pensado ya vendrá? Yo creo que promete mucho, una banda de la hostia, ¿no? Como es Molotov, aparte acá en Argentina, que queremos tanto a Molotov. Buenísimo nuevo material. Sacaron aquel DVD desde Rusia con amor, pero material físico nuevo, digamos. Hacía 11 años que nos sacaban acá. Recién nos informaba Pablo también en el medio que tuvieron una gran pelea con la gente de Universal, ¿no? De la disquera, y así todos los chabones le pusieron huevo a lo Molotov, ¿no? Sí, ¿no? Como lo dicen siempre, poniendo huevo, porque ellos son mexicanos y se la aguantan como tales. Y obviamente en este disco hay una fuerte crítica, hay gente invitada, hasta Bersuit, Calamaro, Charlie, Los Pericos, Las Pelotas, un disco que se viene a pleno, gente. Escuchamos un poquitito de música y ahora, en un ratito nomás, estamos ya charlando con Nauda. Go! Bueno, acabamos de escuchar Libertad Animal y justamente tiene que ver con la banda que está hoy acá junto con nosotros pasando la onda. Antes que nada, bienvenido, buenas noches. Nombre, colegio, educación primaria, secundaria, grupo sanguíneo, estado civil y, a ver, luz amarillo roja. Roja. Bien, bien, ya te tiró. Fietero loco. Sí, rojo, de una. Me encanta, aparte es, aparte está muy bien, estamos en una etapa muy buena con el rojo. Obviamente, estamos felices. Felices de la vida. Los felicito. Muchas gracias. Estoy contento, se me nota mucho. No puedo evitar, ¿qué crees? Tanto sufriendo un año y medio, boludo. Bueno, no importa. Antes que nada, como te decía, me faltaron un par de respuestas. A ver, era nombre de Mian. Secundario, primario, me dijiste secundario a la mitad. ¿Qué más? Rojo, el color. Grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo, me mataste. Eso no lo sabe nadie, vos sabés. No, que... y después, viste, te pueden poner aceite si tenés un accidente, porque vos claro, no sabés. Claro, ¿qué grupo sanguíneo es? Domingo. Accidente y la quedo ahí medio que no puedo ni decir nada. Y bueno, sí, para algo está el documento. Es la misma, ¿no? Claro, es la misma. Pero tendría que ir en el documento. ¿Sí? Sí, está en el registro. No llama, sé si está que en sí. El registro. Estamos llamando no desde acá a las autoridades. Al 113. Eso. No sé si es ese. Pero pone. Creo que se me ocurrió. Y de última, bueno, que de ahí llamen a otro lado. Y aparte de todo eso, guitarrista ahora. Guitarrista ahora. Bien. Y acá el señor también, lo mismo. Nombre, también. Estado civil, no me lo contestaste, pero se lo pasamos a él. Estado civil, oriundo de. Y. Música en CD o vinilo. Vinilo, me falta el reproductor de vinilo. Claro. Pero claramente la música es en vinilo. Mi nombre es Pablo Portela, fui al Instituto Evangélico Americano, después en el secundario fui al Colegio José Ingeniero. Cinco segundos. Grupo sanguíneo B positivo, procedencia Gorinchem, Holanda, después vine a Buenos Aires, de Buenos Aires fui a La Plata, de La Plata volví a Buenos Aires, de Buenos Aires fui a Mar del Plata, de Mar del Plata volví a Buenos Aires, de Buenos Aires fui a Comodoro Rivadavia, de Comodoro Rivadavia volví a Buenos Aires y ya me quedé en Buenos Aires. Cantante de Aura. Cantante de Aura. Ahí está, ahora sí. Estamos presentados bien. Bueno, la verdad que lindo cuestionario. No, me interesa siempre molestar a la gente, básicamente. Bueno, también. Me enteré aparte de la procedencia y todo, así que fue interesante. Sí, me quedé con eso yo también. ¿Es posta eso? Sí. O sea, ¿naciste allá en Holanda? Nací en Holanda. Mirá. Y vivo acá en Argentina hace, no sé, desde que tengo 11 meses que vivo en Argentina. O sea, naciste en Holanda. Ah, nací. Nada más. Nací. O sea, ¿tenés el documento holandés? No, argentino. Mirá, está bien. Ya estaban de visita. Mi viejo estaba por laburo. Ah, y mirá. Me anotó en la embajada y listo, ya está, soy argentino. Mirá vos, qué loco. Bueno, no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es básicamente la banda, pero siempre no es interesante. Sí. Por ahí algún tono, algo sacan. Visita internacional. Claro, roben con eso. Visita internacional tiene que empezar a venderla en la gacetilla. Ya, ahora. Ahora, llamado a Matías Guillán. Artista internacional, tenés eso, que decir. Ahí va. Sí, totalmente. Además, ahora artista internacional. Ya está, bien, catapulta. World Music, todo junto, métanle fruta. Bueno, sí, cuenten un poquitito de... Ya hace un tiempito largo, ¿no? Que están con Aura, pasaron algunas formaciones ahí en el medio. ¿Cómo fue ese principio? ¿Se acuerdan de ese principio de Aura? Sí, el principio fue un trío que nace a fines del 2001, diciembre del 2001. Nos fuimos encontrando en un lapso de 15 días, me encontré con Ulises en la puerta de su trabajo. Y ¿ya lo conocías, Ulises? Sí, lo conocía desde el secundario, él tocaba la batería, y iba al secundario donde iba yo, y él iba a la tarde. Convergimos en un recital que hizo el colegio, que yo fue mi primer recital en vivo, que tocó el Flaco junto con el negro Ulises en ese momento. Él iba, ¿vos ibas un par de años más que él o iban a...? No, él no iba al colegio. Yo no iba al colegio. Directamente. O sea, me habías dicho recién, no la terminaste. No, era el pelilargo que los preceptores y los rectores decían, ¿qué hace este pelilargo? ¿Qué hace este muchacho acá? Sí, porque era de afuera yo. Y me hicieron atar el pelo, todos los forros. Mirá vos. Sí, no, terrible. Pero bueno, fue nuestro primer recital mío, de ahí lo conocí al negro. Cruzábamos recitales porque él tenía su banda y yo tenía la mía. Cuando me lo cruzo, yo estaba con algunos temas en la batea. Compuestos. Me lo cruzo, él estaba sin tocar. Así mismo también me lo crucé en un cumpleaños a Nacho y él estaba sin tocar. Y nos fuimos a una sala y ensayamos. Así de una, dijeron, se juntaron y... Sí, les pasé las canciones con un poquito. Cassette, nos juntamos un rato, viste esas cosas, pipipi, y nos fuimos a una sala, a la sala de Lisa en Casero. ¿Tenías idea de hacer algo? ¿Necesitabas? No, yo no tenía idea. Quería ver cómo sonaban los temas con banda, porque estaba como con la guitarrita sola, medio aburrido. Y siempre estuve acostumbrado a tocar en banda, porque no sabía hacerlo de otra manera. Después de ahí que empezamos, ya tocamos en vivo a los dos meses, en marzo del 2002 fuimos a tocar al Mocambo de Aedo, al difunto Mocambo de Aedo. Sí, un lugar histórico. Claramente, ahí debutamos sin nombre, después conseguimos el nombre y seguimos tocando. Y a los dos años, el flaco que conocía al Nero Ulises... Y... Que era de casualidad que encima había estado justamente en la primera presentación. Sí, de sí. Y o sea, estaba algo más había ahí. No, ahí estábamos había, dentro había. Del circuito. Sí, estábamos todos juntos. Yo a Ulises lo conozco de chico, vivía a la vuelta, o sea, un amigo de chico. Sí. Después lo vi a este forro un día. Sí, te cruzaste ahí caminando por casa. Sí, no, y después empezamos a ver que nos habíamos cruzado, porque había un lugar que se llamaba El Comaco, en Martín Coronado, que tocamos... casi que Nacho tenía una banda que se llamaba Cygnes, él tenía una banda que se llamaba Ocultos, el Negro Ulises tenía una banda que se llamaba Caporal y yo tenía una banda que se llamaba Rama. Y casi que tocamos los cuatro en una, las cuatro bandas en una misma fecha, tocó Cygnes y Ocultos en una fecha, Caporal y Rama en otra. Siguiente. Rama y Cygnes tocaron en la siempre cruzaban las bandas, nunca nos cruzamos Rama y Ocultos, nunca se cruzaron, pero las otras entre todos sí. La única combinación que faltó fue esa. Así que estábamos dando vueltas ahí. Después, a los dos años, entras el flaco por recomendación del Nero Ulises y porque la verdad es que la banda necesitaba un... O sea, veían un peli largo, pero dentro de todo decían... No, la banda necesitaba un guitarrista. En el pelo. Claro. Necesitábamos alguien que luzca rockero, porque éramos todos buenos samaritanos. No, necesitábamos un guitarrista, básicamente. Yo me defendía con la viola, pero... Vos en ese la banda necesitaba trío, un guitarrista. Digamos, sí. Y vos llevabas la primer viola y encima la voz. Claro. Entonces, bueno, los pibes esperaron a que me vaya de vacaciones... Me traicionaron y lo probaron al flaco. Cuando volví ya estaba el flaco y no había nada que hacer. El chabón sabía todos los temas y tocaba bien. Así que me la metieron por atrás. Pero bueno, agradecido igual. De la primera eso vez que me rompieron mal, la virginidad en ese sentido y que me traicionaron. Pero bueno, así, ¿viste? El resultado de estos discos, bueno, no está tan malo. No, y además bendigo el día en haberlo conocido a este chabón, porque hoy en día somos como una pareja musical y que yo sin él no sabría hacer muchas cosas. O sea, no me animaría a hacer muchas cosas. Sí, no lo soporto más. Así que, me encanta esa relación de amor-odio, es amistad, ¿no? Es amor, totalmente. Pero se formó un grupo muy muy bueno y viste esas cosas que terminas como hermano de todos porque pasas tanto tiempo juntos y vivís tantas cosas que... Sí. Una de las cosas que justamente me llamó la atención de la banda es que hay un grupo de gente, hay un grupo de creativos alrededor de la banda. ¿Eso también se fue dando así de cruzarse? Sí, fue... ¿Cómo te puedo explicar? La banda, bueno, fuimos nosotros cuatro. Cuando fuimos a grabar el primer disco, ya teníamos a Leandrito, que era amigo nuestro. Ya, ¿a ese tiempo cuánto tiempo íbamos de banda? No, unos 3 años. 3, 4 años. Al año que entró él, ya decidimos grabar el disco. Y ponerle que estuvimos un año preparándolo. Ponerle que a los 2 años que entró el flaco, los 4 años de la banda, estábamos grabando el primer disco en 2005. Sí. Y ahí ya estaba Leandrito dando vueltas, que había empezado con el trío a venir, a dar una mano a la banda y ya... junto con Juan, que ya no trabaja más con nosotros, estaban como organizando las fechas y eso. Y el disco nos obligó como a que necesitábamos personas que cumplan ciertos roles, porque si no es un quemacoco. Totalmente. O sea, sumamos a Nacho Sara, que en ese momento fue el sonidista de la banda durante un tiempo largo. Nosotros tocábamos mucho en vivo y al aire libre con nuestros equipamientos o en el famoso anfiteatro de Coronado. En paz, o sea, que descanse. Entendieron también de prima que necesitaban un equipo. No sabíamos porque muy bien. Los pibes decían, Juan es el manager. Bueno, está bien. Claro. Después, cuando nos fuimos a Uruguay, Lea dijo, che, me gustaría hacerlo vos. Bueno, está bien, pero no es que, che, necesitamos un manager. Claro, vayamos a buscar a gente que se encargue y que trabaje de manager. Claro, cada uno. Fue surgiendo. Sí, fue así. Fueron amigos que fueron aprendiendo el rol. ¿Y el tema del sonidista también fue así? En su momento fue Nacho, que ya era sonidista. Después dejamos de tenerlo. No, y el sonidista hoy en día lo tenemos a Rocky, que lo fuimos a buscar, porque la banda necesita... Pero ya una vez que lo tenían asimilado como banda, era súper necesario. Una de las últimas cosas que fuimos incorporando fue decir, che, bueno, hasta acá llegamos sin sonidista, estamos dando mucha ventaja, busquemos uno. Y hasta hace ya desde fines del año pasado que está Rocky con nosotros en todos los shows. Pero sí, a medida que se fue sumando gente, chicos, amigos nuestros que son muy capaces, fueron también aprovechando la banda como para desarrollar su beta artística. El negro Matías Guillán, sí. Él escribe desde que es pibe, había empezado había empezado una novela cuando era joven, cuando era un pendejo. El chabón tenía 50.000 años de repente. Se tomó 6 meses para escribir una novela. Siempre le gustó escribir, viste, él es periodista, etcétera. Con la banda empezó dando una mano, dándole una mano a Lea, organizando la fecha, sacando fotos, ese tipo de cosas. Y cuando llegó Libertad Animal, que yo me encontré con todas las canciones compuestas por el Flaco, y empecé a tirar melodías y empecé a ver como un hilo conductor en todo, y el Negro pedía pista, bueno, nos juntamos y le dije, che, ¿te copa? Y bueno, obviamente terminó casi que escribiendo las letras de Libertad Animal. Bien, ahí nos estamos metiendo ya en un terreno que me gustaría abordar un poquitito más adelante, ¿no? Porque estamos ante, justamente vamos a presentar, estamos presentando el disco, ya escuchamos Libertad Animal, que es el tema que le da nombre a este nuevo disco, pero también hay un concepto, ¿no? Atrás del disco, y está bueno que lo vayamos charlando. Pero ahora llega el momento que vinieron con viola, vinieron armados, así que, muchachos. Bueno, ¿van a tocar algo? ¿Tienen ganas de tocar algo? Sí, sí, sí. Les cabe, ¿no? Lo tienen, digamos, bastante asimilado, ¿no? El hecho de nota, ¿tocamos algo? Y estamos tratando de meter últimamente porque como que fuerza un poco el acústico y nosotros no estamos muy acostumbrados a tocar acústico. Entonces nos obliga bien, digamos, a versionar los temas. Tal vez salen cosas desde acá también. Está bueno, que no estamos muy acostumbrados, así que si es un desastre, que nos perdonen todos. No, seguramente que no. Y están, digamos, acostumbrados al hecho de cuando van a fechas y demás, a ponerse a tocar en la criolla en el momento y a sacar cosas, o son de más por el metódico. No llevamos guitarra acústica a los shows. Así que no pinta algo porque no está la viola. En otra época, sí, cuando íbamos al anfiteatro de Coronados, íbamos con todos los bártulos y esas cosas. Y recuerdo que una vez se cortó la luz. Nos cortaron la luz, en realidad, la municipalidad. Corte, muchachos, hasta acá llegamos. Sí. Se pudrió todo. Cortaron alarma. La luz, no pasa nada. Gente en el anfiteatro, todo, papá. Y agarramos la viola y dijimos a todo el mundo que se acerque. Y tocamos todos unos 4 o 5 temas con la acústica y nada más. Antes que nos saquen. Antes que nos echen. Y bueno, fue como un momento así que hoy en día hay pibes que se acuerdan de eso. La espontaneidad del momento. Qué lindo, sí. Qué lindo. Me encanta eso. Bueno, ¿y qué tema van a hacer, muchachos? Vamos a hacer El Fin del Mundo. El Fin del Mundo. Uno ¿querés contar temas... un poquitito? El Fin del Mundo es casi el final de la historia de este disco, en donde ya nuestro personaje ya se dio cuenta de por dónde venía la mano. Y hacia dónde quiere ir. Y claro, ya está casi llegando al punto más kamikaze de su historia. Es como el inicio del desenlace, El Fin del Mundo. Bien, listo, me tirás un montón de preguntas para después. Pero bueno, ahora música. Gente, está Aura con nosotros pasando a la onda, capítulo 192. Escucha. Ya salió en la TV, ya es público. Este mundo llegó a su fin. Quedas vos tu actitud en la multitud y ninguno te ve, no existís. Como una medusa, no la podés ver. Te convierte en piedra y te rompes. Todo me dispara curiosidad. No lo sé resistir. Si se acerca al final, no lo vas a pensar. No lo sé Muy, pero muy bueno, muchachos. Lindo, lindo. Es muy difícil salir a hablar después de que suena y cortar el mambo a la gente a algún punto, ¿no? Porque, o sea, estamos, yo por lo menos, a mí me pasa que me meto mucho cuando las bandas tocan y me meto en la canción. Y lo que más denotaba es ese tono de ya liberación, ¿no? De ya de vamos por la mía y demás, de este personaje, ¿no? Bueno, justamente el disco cuenta esto, la historia de un personaje, ¿no? En un mundo, digamos, una especie de mundo futurista, podemos decir. ¿Por dónde fue que cayó esa idea? ¿Vino a través, como decías antes, de Matt, la idea de una historia a contar en el disco? Sí, el negro tenía una idea previa a todo lo que pasaba con Libertad Animal, que era contar la historia de una persona que hubiese estado encerrada y que de repente le gustaba la idea de que una persona de repente era liberada, ¿no? Como está bueno. No tenía demasiado trabajado el asunto, pero era como que tenía esa célula, ese título. Y coincidió porque yo cuando escucho todas las canciones juntas, vi una historia, no sabía cuál era, y veía algo oscuro, veía algo así como muy denso, muy denso. Era rockero, pero tenía oscuridad, los acordes que habían elegido, la afinación que después terminaron eligiendo, todo eso hacía como algo muy oscuro y yo lo veía como un hilo conductor. Bien, o sea que salieron de entrada por la música, sí. De ahí vino la historia, después se une la historia. Sí, salió de que nos juntamos con Ulises y hicimos poner, no sé, 5 temas, una cosa así, que íbamos a pasar como para hacer un grupito corto de temas y a ver qué onda, qué pasaba, pero de repente se extendió a 21, 2. Y, ah, para. Ya. Y, como para tener, viste... Se varon un poquito. Y dejamos bastantes en el camino que estaban buenos, de vez en cuando nos acordamos de alguno, que, oh, qué bueno que estaría poner esto en esta parte. Oh. Claro, bueno, y entonces se los pasamos a ellos, que completaron más o menos todo, y el tema de la afinación fue como para darle un poco más de oscuridad. Hicimos un tono abajo, pero era como demasiado, ya estábamos como demasiado oscuro. Claro, y ya no daba. Entonces medio tono ahí, tranca y... Lo acomodaron, digamos, y después fue que empieza a surgir la idea de la historia. Después de un tiempo largo. Ajá. Primero hice las melodías, en base a las melodías... Vocales. Sí, todas las melodías vocales, todos los arreglos vocales, eran en base a lo que me llamaba la canción. O sea, en qué situación me ponía. Ajá. Siempre de situaciones oscuras, ¿no? Sí, o sea, comentamos que es una tortura para mí, decía yo. Entonces yo empezaba a cantar, como para poder explicar, sin palabras, sí. ¿Sí? Todo por fonética, una situación esa. Le escribí todo un boceto al negro Matías, y él después, en base a lo que yo le pasaba, a las castellanizaciones que iba haciendo... Ahí lo unió con la idea que tenía él de la persona. Lo cruzaba todo y le iba metiendo, y después se fue generando como una retroalimentación, ¿no? Yo también después probaba las cosas que me proponía... Fue como, digamos, no sabés dónde empieza y dónde terminaba el rol de cada uno. Claro, pero se sí, fueron la parte de pulir literalmente, o sea, literariamente, el pulido fue de Matías. Claro, y es como que también la pregunta que se me venía a la cabeza es el hecho de, ustedes lo habían pensado esto ni a palo, ¿no? Fue surgiendo de juntarse a tocar, o sea, porque por lo general lo que se suele hacer, haces un primer disco, ¿no? Bueno, pasás por esa primera experiencia, aprendés mucho, obviamente. Claro, también saca las ganas. Sí. Y después pasás, digamos, al disco que probablemente sea el que te refleje como banda, ¿no? Podemos decir que suele ser ese el camino. Ustedes se les empezó a pasar del hecho de seguir tocando, ¿no? No se plantearon el segundo disco, digamos. Es como que fue surgiendo. Claro, mira, venía de hacer. Teníamos un par de temas nuevos que fuimos quemando con el tiempo, porque en vez de, como hace cualquiera, de juntarlos y hacer un disco después o lo que sea, los fuimos tocando en vivo porque ya no aguantábamos más. Ansiedad. Y estábamos aburridos de tocar el primer disco y todo eso que pasa siempre. Entonces, justo nos salió todo este grupo de temas, todos los que quedaron ahí le decimos limbo a nosotros, que por ahí en alguna vez salga algo. Una vez bajan a tierra. Porque sí, no sabemos, quedaron ahí, ¿viste? Por eso hubo bastante tiempo entre un disco y otro, porque justamente pasamos por un par de cambios, por eso cada uno, ¿viste? ¿Cambios como cuáles, por ejemplo? ¿De vida, dicen? Sí, cada uno las experiencias personales, pero después en cuanto a lo musical, si escuchás el primero y el segundo hay mucha diferencia. Por ahí, escuchando los temas que quedaron en el medio, que son 10, 15, no sé, por ahí... hay una transición ahí, ¿viste? Claro, pero eso no está editado. No está. Está, eso está como, digamos, para algún momento de decir, ya estaba internacional, ¿no? Como hablábamos recién, sacás el refrito. Para, claro, garpa en algún momento. Para cuando no se nos ocurra más nada, porque ya estemos viejos. No haya más ideas, estén re quemados. O gastados por las drogas y eso. Sí. Me parece muy interesante el hecho de... No sé qué dije. Ah, no sé, ¿dónde estoy? Me olvidé. Hello. Pasá la onda, radio, nota. Sí. Bien, estamos bien, estamos. Hola, acá. Buenas noches, Pablo, José Ingeniero. José Ingeniero. ¿En serio? Yo nací José Ingeniero. Me planto un lagrimón, boludo. Bueno, che, pero en cuanto a lo que es el disco, más allá de toda la idea y demás, les tocó también la oportunidad de grabar en un lugar como el Abasto, con una persona como Álvaro Villara. ¿Cómo fue esa experiencia en comparación, sobre todo, al primer disco? Tuvimos 2 días más para grabar que el primer disco. Hasta ahora, las dos experiencias que tenemos son muy caóticas de grabar, son muy estresantes. El primero lo grabamos en 3 horas porque tuvimos un booking de 8 horas en el pie, de las cuales 5 horas se utilizaron para microfonear y las 3 para tirar canciones. ¿Qué garrón? 5 horas para microfonear. Sí, pero es así. Y 3 horas para tirar 11 canciones. Después fuimos después fuimos al estudio de Marcelo Rodríguez y ahí grabamos los overdubs de la viola, los overdubs de las voces, casi todas en ese momento, y 3 temas más. Así había que aprovechar el tiempo y ahí después, pudimos trabajar. En el Abasto la idea era grabar todo el disco, lo grabamos todo. Grabamos todo en vivo, fuimos la primera banda que sacó al cantante al patio para que pueda quedar la voz en ese momento. Estuvo muy bien haber hecho eso porque se generó y se pudo editar, y se pudo registrar la toma, esa toma. De todos cantando... juntos al mismo tiempo. Sí, pero ¿en el patio? Sí, yo me fui al patio. ¿Vos sí, solo? Sí. Ajá. Y los chicos estaban, estaba Juan y el Colo en el living, que es donde generalmente va la batería, y el Flaco estaba, en un pasillo. Flash esa forma de grabar. Sí, quedaron todos. Terrible. Sí. Pero nos veíamos así más o menos, pero nos veíamos todos. Refilón, así media cara. Sí. Y lo que estuvo bueno es haber grabado todos juntos. Ahí se nota más o menos la diferencia que hay entre un disco y otro. Vamos. Lo que se más está eligiendo, ¿no? El hecho de grabar en vivo. Y sí, porque se genera como otra química. Digamos, cuando graban la bata por un lado, las bases, ¿viste? Como que van sumando y queda medio que está bien. Pero se nota que falta un hilo conductor un poquito mayor. Falta algo más. Y por lo menos nosotros notamos, en nuestra experiencia, notamos la diferencia en, esa, digamos, entre un disco y otro. En el pie que grabamos el primer disco, hicimos todos juntos, pero quedaron más las tomas, las bases, ¿viste? Y esas cosas. Sí, aparte también grabaron un poquito más apurados, me parece, ¿no? Oh, obviamente. Algo más. Sí, siempre fue por necesidad. Sí, convengamos que, o sea, banda under o los que estamos dentro de esto, todos tenemos otros laburos. No, sea, y además no tenés guita. Bueno, a eso iba. Si por nosotros hubiésemos tenido guita, alquilábamos una semana el pie, me iba a dormir al pie. Sí. Y ahora habíamos alquilado una semana la quinta de Álvaro, y lo hubiésemos mezclado con Álvaro, y lo hubiésemos masterizado con Álvaro, pero no te da el cuero. También está bueno aprovechar los recursos que tenés, y digamos, con esos recursos que tenés, sacar, ir directamente al punto en que realmente creen que va a estar la diferencia. Ustedes pensaron que venía por el tema de grabar en vivo, ¿no? Sí, no sé si otros estilos conviene grabarlos de otra manera. Yo creo que el rock no lo consigo de otra manera. El rock grabado por partes, bueno, está bien. Seguramente es por limitaciones técnicas. ¿Quién te lo labura también? Para mí el rock es tocado en vivo, porque el rock no se enseña, no es algo, no es un estilo que se transmita, no sé cómo explicarlo. El rock se aprende sin saber tocar. El rock se toca sin saber, el rock se los pibes juntándose con ganas de hacer ruido, aprendiendo a tocar juntos, después te dicen, che, mirá que si tienen que afinar entre ustedes. Ah, buenísimo. Boludo, ¿en serio? Che, ¿sabés qué? Ustedes si hacen esto, lo otro, hay unas cadencias ahí, ¿viste? Hay unas estructuras. Un par de cosas que puede elaborar. Ah, buenísimo. Y ahí vas aprendiendo. Nosotros aprendimos muchísimo cada vez que fuimos a grabar. Claro, okay. Cuando vas a grabar, tenés gente que sabe. Claro, entonces, tenés que exprimir. Te va tirando cierta data. Y esa es nuestra manera. Y para mí el rock es eso. Después, obviamente, cada uno tiene su propia... Bulle y Guardia Vieja, el que me quiera venir a batir y que me dice, no se graba todo aparte, sin los fierros, charlamos. Pero todo lo podemos para mí es una, así, una pelea. ¿Viste? Para mí es así. Y es como pasa, lo veía la otra vez en el documental de Sound City, como te comentaban, cómo era todo directo, el estudio, papá, después cuando empezaron a venir todos los avances tecnológicos, viste, toda esa cosa, llegó al abuso, se llegó al abuso de toda esa maquinaria, todo, el técnico de grabación era más importante que el músico, la flecha más importante que el indio, ¿viste? Claro. Y para mí, el rock es puro indio, lo hablaba el otro día con un... Me gusta la declaración, me gusta la declaración, porque es una declaración de principios. No, le estoy utilizando la frase de que es más importante el indio que la flecha, a Luciano Lucerna, que es un capo, que lo estamos choreando un poco. Sí, él no, se la había choreado a otro porque la escuché, pero esa es la mejor manera de explicarlo. El rock es la banda, y si suena desprolijo, que suena desprolijo, y si el disco no suena perfectamente, bueno, es rock. Es lo que representa también la banda, ¿no? Sí. Eso es lo importante, creo que lo más destacable de, digamos, de grabar en vivo es el hecho de que creo que lo que la mayoría de las bandas buscan es el hecho de sonar igual que se suena en vivo, ¿no? En el show, ¿no? Y ahí tenés esa magia y ahí está bueno lo que dicen ustedes de grabar en vivo. No sé si comparto tanto lo de no es rock y si es rock. Hay muchas variables. Bullies y guardia vieja, sin los fierros. Dale, vamos para allá. Pero estamos acá. Bueno, acá, bajamos ahora. Mientras que nos golpeamos un ratito acá, con Pablo, vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema tienen ganas de escuchar del disco? Intramundo. ¿Intramundo? Sí, me dieron ganas. Salió espontáneo, me dieron ganas. Bueno, estamos con Aura, pasando la onda, escuchamos entonces Intramundo, gente. Estamos presentando el nuevo disco de los muchachos y suena así. Corre, se cae el riesgo que late y el ciclo pelunar lo descubre. Presentando Libertad Animal y ahora vamos a hablar un poquitito del último material fresquito que es el video, ¿no? Justamente el nombre de lo que es el disco. ¿Cómo se sienten con el tema gráfica? ¿Les gusta el tema del video? ¿No les gusta tanto? ¿Se sienten cómodos de la cámara? ¿No se sienten tan incómodos? En este caso no salieron tanto ustedes. Claro, por eso, por lo menos en mi caso, igual estuvo bueno. O sea, el primer video que hicimos, en pie izquierdo, estábamos como que, ay, vamos a salir nosotros. Ajá, qué bueno. Y sí, la emoción, ¿no? Claro, pero en el segundo estaba bárbaro por cómo quedó, porque hubo ya una historia. Aparecemos nosotros tocando, somos una masa. Rock and roll, all star, loco, nosotros. No, pero esto, o sea, hablando en serio, estuvo bárbaro por el tema de meter una historia ya, que, bueno, obviamente la del disco y todo, pero viste que de repente haya salido un actor por acá, otros que vienen a poner también a sumar a la banda, ¿viste? Hernán Luna. Saluda a la gente misma del seno de ustedes, la gente que estuvo actuando en el video. Gente, sí, que nos conocemos, cada uno, ¿viste? Conoce a alguien que la banda, que bueno que está lo que hacen, y a mí me gustaría aportar cosas, a participar, claro, ¿viste? Y eso está buenísimo. Estamos viviendo así como ustedes que nos invitan acá, ¿viste? Gente que por ahí tenemos un amigo que de repente se le ocurre hacer luces. ¡Qué buena onda! Y la flasheó así para tal lado y ahora te pone las luces y ensaya con nosotros. Una vez... No. ¿Ensaya con ustedes? Mirá qué buen detalle, ¿no? El hecho de ensayarla. Todas las luces del ensayo. Una vez solo trajo una máquina de humo y fue la única. Y la única. Se complicó un poquito, ¿no? En la sala. No sabes lo que fue. Veían algo, ¿ves? ¿No? Y hace el instrumento. Sí, fue terrible, porque encima de todo, no sé cómo es, creo que apretás un botoncito, ahí sale una cierta cantidad y ya estábamos que no podíamos parar. No podía ni respirar encima. No. Sí, en cuanto, volviendo un poquito al video en sí, se muestra, como decíamos, bueno, se cuenta, es como yo lo veo como el principio de la historia, ¿no? La introducción. ¿Está la idea de continuar con esa línea de videos? Sí, sí. Por suerte, ya hicimos otro. Ya lo hicieron. Sí, ya realizamos Intramundo. Justo el tema que acabamos de escuchar. Claro. No sé por qué. Porque le pintó al flaco, claro, ¿viste? Claro. Lo sentiste, sí. Lo realizamos a principio de este año. Sí. También de una manera muy urgente, pero con lo aprendido en Libertad Animal pudimos trabajar entre nosotros y salió muy, muy bueno. Ahora lo vamos a entrar a editar con ganas de estrenarlo pronto también, de darle el tiempo lógico a Libertad Animal. Hay que mostrarlo, ¿no? Y contar el nudo de la historia en Intramundo. O sea, si Libertad Animal te cuenta tres temas, los primeros tres, de alguna manera, Intramundo te cuenta también tres canciones. O sea que vamos a estar, digamos, hablando de la idea general del disco, como para en cuanto a lo que es video, de tres cortes. La idea es lograr tres cortes que puedan contar un poco la introducción, el nudo y el desenlace. Claro, y con eso estaríamos conformes, porque la verdad es que ideal sería un video por tema. ¿No se puede? Claro, es como un poquito mucho, pero bueno, en algún momento, ¿quién te dice? Uno senta precedentes haciendo estas cosas. El día de mañana vos tenés tres videos, está buenísimo, sin tener nada. Se copó mucha gente, teniendo cosas se va a copar el doble, calculamos nosotros. Sí. Y para el próximo disco probablemente tengamos más gente que quiera hacer videos y nosotros más chance de poder producir más. Y bueno, y obviamente le sienten como que este disco les viene abriendo esas puertas que vos recién mencionabas. Digamos que ahora están tocando con bandas que por ahí llevan un lindo cabal de gente, están tocando ustedes mismos también con sus fechas. ¿Están sintiendo que la gente, como que está ese movimiento, que se está viendo ese laburo reflejado en la gente? Mirá, viste que se habla del nuevo sonido argentino o las bandas emergentes y todo, bueno, sea emergente y todas esas cosas. Me parece que hoy en día hay más, a mí por lo menos, como que hay más variedad. Viste que por lo general siempre viene como una oleada de todo lo mismo, las bandas que se decían barriales antes, no sé. Sí, ese fue el momento. Digamos, claro, así como que, o sea, barrial, que somos todos, sí, claro, somos todos barrio. Vivimos en un barrio, ¿no? Nadie nació. No, pero ahora hay como mucha más, no sé cómo decir, mucha más... Diversidad. Iba a decir diversidad, pero digo... voy a quedar se amplió, digamos. Bueno, no, decilo, simplemente. No, pero porque no sabía si iba la palabra, son muy brutos a veces. Compartimos los dos la palabra. Yo te quiero, flaco. Gracias, flaco, no te pongas. Qué lindo el amor entre. Pero no para pelear. Ya lo dejamos solo. Mm. Si había una pelea, filmábamos algo, por ahí sacábamos algo. No, bueno, acá va a ser un poco más fluido. Bueno, y en cuanto, digamos, a todas estas diversidad, ¿no? que se está abriendo, les ha permitido tocar un poquitito más. ¿Qué es lo próximo e inmediato que se viene de Aura? Pasó hace poquito Maquena. Sí. ¿Cuándo los voy a poder ver? Porque la verdad que se me viene complicando. El 21 de junio, que es este fin de semana, no el otro, vamos a estar tocando en Santana, que es, bueno, somos locales ahí. Así que... Y va a estar tocando con orquesta también, con nosotros... nosotros con ellos. Y así eternamente. Claro. Y nada, ¿qué decir de Santana y qué decir de Con Orquesta? Que nadie sepa. Claro, no, dos, o sea, una banda que está en un muy, muy buen momento, un lugar que realmente en el oeste, como son ustedes también, es, digamos, es un lugar fuerte. Nosotros, ¿no? Jugamos de local ahí. Así que los esperamos a todos. En Santa Ana. Van a jugar un lindo partidito. Yo los invito a todos, a todos lados. Claro, pero es que para eso estamos acá, ¿no? La idea es, digamos, que se conozca a la banda, dentro de lo posible que se les conozca a ustedes, que creo que también es el reflejo de lo que hacen como música. También está en las palabras, está todo eso, y esa es la idea de las notas. Le voy a hacer la última pregunta, pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasá la Onda. La idea justamente del programa es que, como están ustedes en esta situación del under, de estar remando, como estamos nosotros remando de este lado en cuanto a lo que es radio, la idea es pasarle la onda a otra banda, a otras bandas. No solamente por amistad, o porque la conocés, o porque te gusta soberanamente lo que hacen. ¿A qué bandas, en este caso ustedes dos, en representación de Aura, le pasarían la onda? Yo le voy a pasar la onda a El Otro Extremo. Ajá, contame un poquito. Una banda de amigos que tienen en sus filas a un guitarrista que se llama Diego Obols. Es un gran amigo, hace muchos años. Faltante de los asados. Es un faltante de los asados, que no avisa, tiene el pechito un poco helado, pero lo queremos mucho. Y le dieron una frazada de vez en cuando. Sí, y además los chicos me invitaron, mañana tocan, entonces, y me invitaron a cantar un tema, el mismo tema que cantamos en Maquena juntos. Ellos tocaron antes que nosotros y cantamos Hunger Strike de Temple of the Dog. Ahí está. Y me invitaron a volver a cantarlo mañana, así que bueno, les paso la onda a ellos y les paso el chivo también. Obviamente estamos para eso, la idea es que se difunda, obviamente. Y por este lado, pasada de onda para... Estaba pensando en El Otro Extremo porque los vemos mucho y ya como que no nos soportamos tanto, pero... No, es que estando, digamos, esa obligación moral... No, pero sí, se los quiere mucho, son una masa. Pero la última banda que me volvió loco es con Orquesta. Vuelo interesante. Me mató. El primer disco es como un poco más tranca, por lo menos... No sé si decirlo tranca, porque es bastante intenso. Está tan desarrollada la idea, me parece. No, es bastante intenso en otros... En base a la acústica, era... Era otra idea de con la orquesta. Claro, era Marilina. Exacto. Era otra idea. Como no era compuesto desde banda. Claro. Bien, parafraseando a los pibes. Parafraseando a los pibes, sí, no, obvio. Pero yo, porque soy un bruto de que quiero distorsión y guitarras... Porque... Somos varios, te cuento. Sí, claro. Pero el primer disco tiene mucha intensidad en otras cosas, no hace falta que seas intenso así todo el tiempo. No solo el hecho de estar alzando la voz significa que seas intenso. No, bueno, llegar de otros matices. Claro, y el segundo disco que ahora están por todo, que no puede ser. No puede. Bueno, chicos, la verdad que me gusta porque queda más o menos dentro del espectro. Han venido en su momento los chicos también acá, así que les agradezco obviamente que hayan estado acá. La nota obviamente porque muy jugosa, me interesó mucho el concepto del disco realmente, y aparte hacía rato que quería que vengan, veníamos hablando, así que sí, que no, que sí, que no, y bueno, hoy sí vinieron, así que muchísimas gracias. Vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar Kamikaze. Sí, digamos casi. Así, de pulenta. El cierre de la historia, casi. Así me gusta. Bueno, gente, estamos en el capítulo 192 de Pasar la Onda. Nos queda un ratito más, vamos hasta las 12 de la noche. Ha pasado Aura la Onda, muy agradecidos que estamos. Escuchamos Kamikaze desde su último y nuevo flamante disco, Libertad Animal. ¡No! Tempestad, furia media. la ciudad, como una sonrisa que enamora y que da razón para luchar. No sé cómo fue que nos vendieron que para soñar hay que olvidar. Se sabe que un árbol sin raíces no tiene flores para dar. Voy a seguir por los que vienen, voy a seguir por los que están. En nuestras almas y en el viento para besar. Nos esclavizaron en el nombre de la libertad, trampas de un sistema que promueve guerras en el nombre de la paz. Y con la campaña del desierto, con la excusa de civilizar, derrocharon la sangre del indio que nunca pudieron. Voy a seguir por los que vienen, voy a seguir por los que están. En nuestras almas y en el viento para besar la sombrero ante sus hombres que escriben con sangre su verdad, para seguir al pie de la letra el sueño que supe soñar. Voy a seguir por los que vienen, voy a seguir por los que están. En nuestras almas y en el viento para besar. Tréname de dando balón. Mandando la pared de tan chocar. no salimos? ¿Salimos o no salimos, Nachito? Bueno, sí, salimos. Continuamos con el capítulo 192 de Pasar la Onda. Y como les comentábamos durante el programa, hoy es el estreno de Bambi. ¿Cómo estás del programa? ¿Cómo venís con las redes? Contame algo. Tenemos que mandar saluditos. ¿Había algún que otro saludito por ahí también que teníamos que mandar? Sí, para Tobías Noni, que es de Buenos Aires en Foco. ¡Saludo! Fotógrafo y, bueno, colega, así que un saludo para él y también para Natalia Palau. Estuvo ahí, y la gente de Aura, que bueno, recién pasó, la verdad que charla interesante. Estuvo buena, ¿cómo la notaste desde afuera? Bien, además, bueno... De afuera, como... pero adentro, en realidad. Claro, también. Exactamente. No, interesante, además, bueno, medio artista internacional, como decía Pablo. Sí, sí, sí. Y sí, lo sí. lindo es que se los vio como ligeros. Tranquilos, sí, tranquilo. Sí, no les cuesta mucho hablar a los chicos tampoco. No, ahí, no, no. La verdad que es un placer, ¿no? Y ya estamos escuchando por debajo, justamente hablábamos de hablar con gente. La semana pasada estuvieron junto con nosotros los chicos de La Condena de Caín, que también nos trajeron música y de hecho nos invitaron a lo que fue la presentación del sábado pasado en el Club, donde estuvo ¿quién? Bambi. Bambi. Y contanos un poquitito, ¿qué estuvo pasando por ahí? Con... Antes tengo que contar algo. Acá el señor Nacho me está peleando de que entré. ¡No! Nacho te está... No, yo Nacho no sé si es porque está un poco celoso de que Independiente, no sé, como que sí, llegamos, ¿viste? Hubo acá un... ¿viste? No, quiere reconocer, no quiere ver feliz a la gente, Nacho. No. Tiene ese problema. Igual lo queremos. Te queremos, Nacho, te queremos. Bueno, justamente como estaba contando recién, te hiciste la escapada a ver a La Condena. Sí, así es. La verdad que un show muy bueno. En realidad ya La Condena es como que nos muestra y nos demuestra que es una banda que está full, que está poniendo mucho arriba del escenario. Está en un momento bárbaro. Está, la verdad que sí. Viste, cuando vos notas que la banda está en ese click que ya se creó y que generó en la gente y que... No es que vos decís, bueno, okay, esta banda está forzando lo que está haciendo, sino que está saliendo. Que ya le fluye, digamos, y bueno, y de hecho se nota en el, bueno, no solo se nota en el último disco Vendaval, ¿no? Sí. El otro día estuvieron acá tocando y también una fuerza increíble de los chicos. Y bueno, eso se contagia, ¿no? A la gente. Se puso el Uniclub, ¿cómo estuvo el show en sí? La gente se coparon ahí. Sí, el show a pleno, la gente también, o sea, vos veías gente con remeras de la banda, o sea, vos ya ves que se preparan y es como, bueno, el folclore de decir voy a ver a La Condena. Ya hay un público que lo sigue. Exactamente, digamos. Un público seguidor. Además era una fecha importante y difícil para ellos porque era el uni para ellos solos y desde que se abrió el telón, con luces, bien una puesta en escena bien armada, Sawa, que bueno, es un frontman que la verdad que va con todo. Histriónico a pleno, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, además tiene una conexión con el público, esta cosa de complicidad, de ya es como, se sienten como en casa también. El Uniclub es un lugar donde en definitiva ellos también han aportado mucho con la gente de Sargento, que tocan un poco ellos, o sea, como que hay músicos que están mezclados. Estamos hablando de Sargento Ginebra, que es la banda que suele tocar, que toca todas las veces, que se hace la fiesta Groovestock. Claro, el que no ha ido, aprovecho para decir que vayan, porque es una fiesta que realmente, dentro del rock, es una de las fiestas que ha levantado la noche del rock y bueno, el Abasto es como... Es como una especie de estandarte, ¿no? También sí. El Abasto es un lugar de rockero de por sí. Ya. Sí, y que eso se había perdido. Como sí. Que no había lugares que decís, bueno, okay, voy a pasar una buena noche de rock y llegar al Uniclub y tener esa posibilidad con buenas bandas siempre, porque casi siempre tocan tres bandas y bueno, Sargento Ginebra es una de ellas que siempre está presente. ¿Y cómo está hoy el Uniclub también? También. No, en otro... cuanto a lo que es sonido. Sonido, el cuidado, los precios están bastante buenos. Normales, de lo que... Claro, o sea, accesibles. Precios cuidados son del Estado. Exactamente. Y bueno, lo que tiene La Condena, en este caso, es que, bueno, con Vendaval, como veníamos diciendo, para mí es uno de los mejores discos del 2013 que ha pasado, porque te da mucha fuerza, tiene letras muy rebuscadas en algunos casos, otras que son para... Nada, saltar a apoyar, hacer lo que quieras, pero está muy bueno y te da energía también. Yo lo que noté el otro día es que Por ahí es como una mirada más de, bueno, minita que observa, que no estoy tanto metida en la parte del pogo, pero te genera, viste, como alegría, los escuchás y te brota, sí, sí, y decís, bueno, me saco todo y voy acá adelante y tiro todo, rompo todo. Está muy bueno lo que hacen. Che, ¿y cuánto tiempo tocaron aproximadamente? ¿Qué duró? Porque fue una fecha exclusivamente de ellos. ¿Tocó alguna banda antes? No, solamente ellos. Y 18 temas hicieron, así que una hora y largo. Larguito. Sí, larguito. Hubo un poquito de temas de sonido, así, pero bueno, era también pateaban todo, en un momento se cayó. Siempre me estaban en su salsa. Claro, sí, sí, sí. Cada momento de tanto rock and roll, en algún momento algo se desacomodó. Sí, sí. Así que se desacomodaron un par de cosas, pero bueno, chicos del sonido ahí de toque estuvieron, así que, no, en ese sentido impecable. Y solo hubo un invitado, que es el cantante Inés Anís, que también antes banda era... Banda amiga. Claro, exactamente, que era violero también de La Condena, así que... estuvo muy prolijo todo. Bien, digamos, podemos decir que hoy por hoy La Condena, como hablábamos recién, está ya instalado, ya que te pueden meter un uniclub tranquilamente, que no es la primera vez que lo hacen, de hecho, ¿no? Que ya hoy por hoy tienen esa base de público. Ahora habrá que ver cómo sigue, ¿no? Porque están todo en el proceso de presentar este último disco, como hablábamos recién, Vendaval, que... tiene mucho para decir y para mostrar, ¿no? Sí, inclusive también lo que están haciendo, que creo que eso también ayuda a muchas bandas, es el hecho de que ellos están tocando casi siempre de invitados. La verdad que hay muchas bandas grandes, claro, exactamente, ahí, ¿no? Dentro de lo que es el hasta espectro. Hace poco hicimos lo que fue la crónica con Cielo Raso. Exacto. La fiesta group también. Claro, exactamente. Y después, bueno, con la gente del Bordo. O sea, están ahí como rotando en lugares que... Están cerquita. Que posicion- exactamente, están claro. Y eso ayuda y está bueno, pero bueno, en definitiva también es mérito de ellos, porque evidentemente el público los está eligiendo y es un nuevo rock, para mí es como un nuevo sonido que está viniendo y está bueno. Y por algo es, ¿no? Bueno, justamente la semana pasada presentábamos, entre otros temas, Nuevo Fuego, que es el video de los chicos de La Condena de Caín, el flamante video de La Condena de Caín, cobertura a cargo de la señorita Bambi Bebierski, ¿lo dije bien? Más o menos. Va creciendo. Hacemos un cursito de... Sí, no es lo mío. Con el inglés más o menos me llevo, pero ya cuando no hay muchas Ws, se me complica. Gente, escuchamos Nuevo Fuego de La Condena de Caín. Gracias, Bambi. Vas a seguir estando acá junto con nosotros, por lo menos por un ratito más. Así es. Bueno, gente, escuchamos La Condena. En un ratito seguimos con más Pasar la Onda, capítulo 192. Son las 12, menos 12 minutos justamente en este momento. Gracias por estar del otro lado ahí haciendo el aguante, tirándonos buena onda. Y si no estás tirando buena onda, bueno, matate. No, mentira. Te bancamos igual. Sabés que puede tirar si no. Sabés que te acá, te tengo acá. Bueno, última sección del programa. Esta onda no la tenías, el detalle. Radito de la Noche en cuanto a lo musical. Escucha. We'll be right back. Shelter, originalmente los Rolling Stones, hecho en este caso por Great Funk Railroad. Ponele que se diga así de alguna manera. Estás drogado en tu casa, no sabes qué hacer, ponete un CD de Great Funk Railroad y volá, dejate llegar por los colores. Esa es la idea de esta onda, no la tenías. La que nos solemos despedir de todos ustedes que están del otro lado, sea que lo están escuchando ahora en vivo, sea que lo levantan desde nuestro Facebook, que lo escuchan desde nuestro Facebook, que lo escuchan desde nuestra página, que es www.pasalaonda.com.ar, que lo vieron en Twitter, que es @pasalaonda, que lo vieron en Facebook, que es facebook.com/pasalaonda, que también tenemos otra forma de comunicarnos, por eso les comunicamos nuestro programa una vez más, que es lo que es el mail, donde pedimos que bandas, prensas y demás manden material y así seguir pasando la onda como nos gusta hacerlo allí todos los jueves a partir de las 21 horas. Gracias por estar ahí. Bueno, nos vamos yendo, negro. Exactamente, pero todo esto no es esto solo, ¿no? Porque este programa se está retransmitiendo y lo van a estar pasando también otras radios, se puede decir. Así que tenés como un doble changüí de pegarla por otro lado también. ¿Por qué no? Podés escuchar nuestro programa los sábados y los domingos a través de Radio Chudas, www.radiochudas.com, de 17 a 20 horas. Los sábados pasan el programa anterior, en este caso el 191. Y los domingos pasan también desde las 17 horas hasta las 20. Este mismo programete, nosotros hacemos la retribución hacia ellos, retransmitiendo el programa que ellos hacen los lunes a partir de las 20 horas a través de su emisora. Nosotros lo pasamos los sábados a partir de las 21 horas. Radio Chudas, el programa, así es que se llama el programa que hacen los muchachos. También el sábado hay algo particular. Los sábados, a partir de las 15 horas, está Mundo Bullicio. Exactamente, gente. Estuvimos el sábado pasado haciendo nota con el señor Semilla Bucchiarelli. ¿Bucchiarelli? ¿Así se pronuncia? Algo así, más o menos. Lo explica en la nota, pero no me acuerdo en este momento cómo era. Así que decíamosle Semilla. Eso mismo se puede escuchar los miércoles a partir de las 21 horas por nuestra sintonía digital también. Exactamente, que es www.pasalaonda.com.ar. Bueno, gente, nos estamos retirando. Hemos hecho ya las pasadas de onda correspondientes. Un programa creo que completito. Trajimos la nota con Gillespie. Estuvieron los chicos de Aura acá tocando, charlando junto con nosotros. Estuvo Bambi. Bambi, acércate. Bambi, Bambi. Aló. Estuvo Bambi contándonos exactamente de la condena de Caín. Bambi, ¿cómo te sentiste? ¿Cómoda? Sí, sí, un poquito me falta aceite, ¿no? Pero vamos a empezar a pulir un poco las cosas para que Nacho no me rete y no me diga que no va a acercar al micrófono. Ya te vas a ir acostumbrando, lo importante es que viniste y gracias por ya formar parte de Pasar la Onda. Así que ya saben, redes sociales, se comunican con ella, hablan con Bambi y nosotros nos vamos retirando. Sí, así, los tres nos vamos yendo al toor porque mañana habrá que laburar, pero ya empieza el fin de semana, no le positivismo. Sí, disfrutemos, ya arrancó el mundial, tenemos fútbol para ver, así que tenemos algo para hacer en el trabajo. Exactamente, tenemos algo para boludear, ¿no? Eso también se trata, pasar la onda. Bueno, no tanto, tratamos de que en algún momento rescatemos algo de todo esto y pensemos en darle la manito al otro que está al lado nuestro, ¿no? Por ahí, que no, uno no se rescata. Somos todos una masa, somos todos argentinos, gente. Al fin y al cabo somos todos argentinos. Démonos una mano, no solo en los mundiales, ¿no? El hecho de acordarse de somos argentinos, no. Tratemos de que sea algo cotidiano. Bueno, gente, me voy despidiendo. Mi nombre es Cristian Devoto. He estado en la conducción. Ha mirado el señor Juan Ignacio Miranda en la conducción y en las teclas. Nada más, gente. Nos estamos viendo. Estamos escuchando, hablando. No sé cómo se dice en radio, pero el jueves que viene. O si no, este sábado, si quieren escuchar Mundo Bullicio. Exactamente. Esto sigue. Bambi, nos vemos. Nos vemos. Buen fin de semana a todos también. Nos vamos con música, como no podía ser de otra manera. Estoy contento. Estamos contentos. Vamos, levantemos la copa, somos todos argentinos. Vamos, Argentina, carajo. Nos vamos